Ramón, para vos maldita, ya no sé, ya no sé, como por hija. Me dicen la vieja escuela. Ahora sí, con la fama y el video, qué lindos feos. Borra basura, yo te hice guapachata. Tantas veces que caí cara con trampa. Como siempre, cuando envidia su seguir, rompí la puerta con carposa otra vez. Había algo raro porque el perro no dolió. En vez de ella, el guapachata apareció. Siempre cuatro y media yo llegué. Golpeé la puerta con garbusa otra vez. Había algo raro porque el perro me dolió. Si me hice el guapachata apareció. Motito de Carlitos.